quizás hallarás de todo lo que fue mi amor. Buenas noches. José Antonio García González y Ana Dalal de Gives Nazará les damos la más cordial bienvenida a este su programa Ecos de la Memoria. Saludamos a todo el público que nos escucha en el Istmo de Tehuantepec, en la República Mexicana y cualquier otro lugar. ¡Comenzamos! Aquellas bañadas en luz, así en la mañana jovial de mi vida, vinieron en alas de la juventud, amores y ensueños como golondrinas bañadas en luz. Mas trajo el invierno sus nieblas sombrías, la rubia mañana llorosa se fue. Se fueron los sueños y las golondrinas se fueron también. En la mañana jovial de mi vida vinieron en alas de la juventud, amores y ensueños como golondrinas bañadas en luz. Mas trajo el invierno su niebla sombría, la rubia mañana llorosa se fue. Se fueron los sueños y las golondrinas se fueron también. Hoy continuaremos con la serie Yucatán, su música y sus exitosos artistas. Tendremos música muy especial en dos vertientes: canciones de autores yucatecos con intérpretes contemporáneos, así como temas de otros compositores interpretados por yucatecos, por lo que será una sesión con géneros variados con los mejores artistas. Al principio escucharon con el tenor español Plácido Domingo Las Golondrinas, con letra de Luis Rosado Vega y música por Ricardo Palmerín, así como el popurrí Tres Palabras, Cenizas, la primera del cubano Osvaldo Farrés, la segunda de Güelo Rivas. Más dichosa que yo,

te llevo de la mano, corazón. Y ahí nos vamos. La distancia entre los dos es cada día más grande. De tu amor y de mi amor no está quedando nada. Sin embargo, el corazón no puede resignarse a escuchar el triste adiós que sea tu retirada. Cuando te haya sido ya pedacito de mi vida, si aguanté la soledad, recuérdame un poquito, porque yo te supe amar derecho y sin medida. Y te voy a recordar, por Dios que muy bonito. Déjame algo de recuerdo, una lágrima y un beso y un cachito de tu pelo. De mí no te lleves nada, porque ya lo tienes todo. Yo soy tuya, toda tuya. La distancia entre los dos es cada día más grande. De tu amor y de mi amar no está quedando nada. Sin embargo, el corazón no quiere resignarse a escuchar el triste adiós que sea tu retirada. En esta ocasión no podía faltar la voz inconcebible de Imelda Miller. Escuchen tres números de Juan Gabriel con mariachi: Jamás me cansaré de ti, No vale la pena y Quizá mañana. Jamás me cansaré de ti, jamás te dejaré de amar. Te quiero tanto, corazón, y bien lo sabes tú, mi amor, que nunca yo me cansaré de amarte así. Te quiero tanto, corazón, y bien lo sabes tú, mi amor, que nunca yo me cansaré de amarte así. Jamás me cansaré de ti, jamás podré decirte adiós, porque un adiós jamás se da a un amor cuando en verdad se ama tanto como yo te amo a ti. Porque un adiós jamás se da a un amor cuando en verdad se ama tanto como yo te amo a ti. Amor es amor, amar es amor, qué bello es amar así. Es amor.

tú me hicieras tanto mal. Jamás tendrás tranquilo el corazón ni tu conciencia. Te importa poco ver que mi dolor es por tu ausencia. Pero está bien, todo eso merezco y mucho más. Me equivoqué, mas ya lo hecho, hecho está. Quizá mañana que tengas más edad, quizá mañana tú te arrepentirás, quizá mañana que tengas otro amor, quizá mañana te encuentres como yo, quizá mañana que tengas soledad, quizá mañana que tengas que llorar, quizá mañana que tengas. Siguiendo con temas muy mexicanos, escuchen ahora Mi Ciudad, con letra de Eduardo Salas y música del yucateco Guadalupe Trigo, en la voz de Guadalupe Pineda. Al girar baila el sol del tequila y de su valentía. Es jinete que arriesga la vida en un lienzo de fiesta y color. Mi ciudad es la cuna de un niño dormido. Espejos que cuidan un castillo, monumentos de gloria le velan su andar. Es un sol con venacho y sarape veteado que en las noches se viste de charro y se pone a cantarle al amor. Con la lluvia se baña su piel morena y al desatarse las trenzas sus ojos tristes se cierran. Mi ciudad es la cuna de un niño dormido. Cuida un castillo, monumentos de gloria le velan su andar. Baila el son del tequila y de su valentía. Es jinete que arriesga la vida en un lienzo de fiesta y color. Es un son Luis Demetrio fue un compositor que también grabó sus propias canciones en versiones más actuales, tales como El Día, Te Necesito y Ama. Thank you. si la vida tiene destinado para ti un camino lleno de amarguras y dolor. No te sientas triste, tú lo puedes combatir con el amor. El amor no solo está en el hombre y la mujer, hay mil cosas bellas que también puedes querer. Un jardín de rosas o el brillar de las estrellas es amor. Si no hay unos brazos que te quieran dar calor, tú con el del sol muy bien los puedes reemplazar. Y no hay unos ojos que te quieran dar su luz, la luna está. No permitas nunca que a tu alma entre el rencor. Trata de buscarle a la vida su sabor. Ama lo que sea, una piedra, una flor. Ama de los bosques y los valles su verdor. Ama solamente la palabra del amor, pero ama, ama. Necesito como la rosa necesita del rocío. Te necesito como la luna necesita de la noche. Necesito como la noche necesita las estrellas y ellas para ser más bellas necesitan de su cielo. Te necesito las aves necesitan de su nido. Te necesito como si fuera un huerfanito ya perdido. Soy como un barco que en la espesura de la nieve es que te grito y te repito que yo a ti te necesito. Te necesito como las aves necesitan de su nido. Te necesito como si fuera un huerfanito ya perdido.

y me muero por tenerte junto a mí, cerca, muy cerca de mí, no separarme de ti. Y es que eres mi existencia, mi sentir, eres mi luna, eres mi sol, eres mi noche de amor. Adoro el brillo de tus ojos, lo dulce que hay en tus labios rojos. Adoro la forma en que me besas y hasta cuando me dejas, yo te adoro, vida mía. Yo te adoro, yo te adoro. La mejor estrella que en la noche brilla para darte a ti. Tengo la rosa más bella que la primavera pudo conseguir. Tengo un verso de amor y un beso lleno de calor. Tesoro y más tengo para darte a ti. Tengo una y mil razones, feria de emociones para darte a ti. Tengo la ansiedad que esperas, una dicha entera para darte a ti. Tengo ganas de quererte, de que seas mi buena suerte. Tengo mi vida y mi muerte para darte a ti, para darte a ti, para darte, para darte a ti. Esta tarde vi llover, vi gente correr y no estabas tú. La otra tarde vi brillar un lucero azul y no estabas tú. La otra tarde vi que una ave enamorada daba besos a su amor ilusionada y no estabas. Esta tarde vi llover, vi gente correr y no estabas tú. El otoño vi llegar al faro y cantar y no estabas tú. Yo no sé cuánto me quieres, si me extrañas o me engañas. Solo sé que vi llover, vi gente correr y no estabas tú. No podía faltar la música de tríos en este programa, y qué mejor con las mujeres de Manzanero. Los temas son A Punto con Edith Márquez, Nuestro Amor Perdió con Lisette y Tú Mi Amor, Mi Gran Amor con María del Sol. A punto, estuve a punto de romperme el alma, de destruir sin que la pena valga el dulce encanto de sentir vivir, estuve a punto. A punto, estuve a punto de creerte todo, de disculparte, de encontrar el modo. Llegué a creer que eras mi estrella, mi destino, mi camino. A punto estuve de meter la pata un poco más y tú me desbaratas. Pintarte con azules las traiciones, confundir mis emociones. Mira cómo estuve a punto. Discusión que a nuestro amor daba el sabor. Fueron quedaron los detalles pequeñísimos que daban la importancia que tenía nuestro amor. Tú con una carta que leía siempre yo, yo con una rosa que adornaba tu buró. Insignificantes les perdimos el valor a los detalles que inventaron nuestro cualquier canción. Tú, mi amor, mi gran amor, te siento por primera vez como mi gran pasión. Tú, mi amor, eres ese algo que no puedo describir, esa historia tan sublime, imposible de escribir, ese sueño que llegó incapaz de interpretar. Tantos años de vivir y como te amo jamás nunca pude oscuro que no vuelve a retoñar. Tu palabra me hizo andar, tu sonrisa suspirar. Me pusiste en un presente exquisito y digno de envidiar. Tú, mi amor, llegaste justo cuando me iba yo a marchar a ese mundo gris oscuro que no vuelve a retoñar. Palabra me hizo andar, tu sonrisa suspirar. Me pusiste en un presente exquisito y digno de envidiar. Tú, mi amor. Tu palabra me hizo andar, tu sonrisa suspirar. Pusiste en un presente exquisito y digno de envidiar. Tú, mi amor. Vámonos. Aquel señor a quien compraba las flores que me daban, me preguntó por ti, que qué pasó, que por qué no te llevaba. Le tuve que decir que no te veo más, que te fuiste de mí, que ya no sé de ti. No le pude mentir, pues flores otra vez no le he vuelto a comprar.

Nunca te olvides, sigue siendo mía. Mía. Aunque con otro contemples la noche y de alegría hagas un derroche, nunca te olvides, sigue siendo mía. Mía, porque jamás dejarás de nombrarme, y cuando duermas habrás de soñarme, hasta tú misma dirás que eres mía. Mía, aunque te liguen mañana otros lazos, no habrá quien sepa llorar en tus brazos. Nunca te olvides, sigue siendo mía. ¡Ay! Ahora, como ahora, Chucho. Mía, aunque te vaya por otro camino, y hay que jamás nos ayude el destino, nunca te olvides, sigue siendo mía. Mía, aunque con otro contemples la noche y de alegría hagas un derroche, nunca te olvides, sigue siendo mía. Mía, porque jamás dejarás de nombrarme, y cuando duermas habrás de soñarme, hasta tú misma dirás que eres mía. Siendo mía, mía. ¡Vamos! Ahora es Chucho. Chucho en la salsa. Mía, eres mía, siempre mía. Aunque no te tenga en tu brazo, oye, tú sigues siendo mía. Mía, eres mía, siempre mía. Aunque te liguen mañana otros lazos, tú siempre serás mía. Mía, eres mía, siempre mía. Y pasan los días y pasan las noches, y yo siempre pensé que serás mía. Mía, eres mía, siempre mía. Ururú, parará, tú eres mía, mía. Solamente mía. Mía, eres mía. Yo nunca te he dejado de adorar. Mía, eres mía, siempre mía. Tú eres la dueña de mi corazón. Tú eres mi bombón, por siempre serás mía. Mía, eres mía, siempre síguelo, mía. Síguelo. Tú quieres que siga con ella, pero seguro, porque será siempre mía. Mía, eres mía, siempre mía. Que